Estamos en comunicación telefónica con Pablo Ferrari, presidente de la Fundación Salud Inclusiva de Mendoza, especialista en salud pública y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un placer charlar contigo y bueno, una situación muy complicada de la pandemia en la provincia, también en el país. Pero bueno, se viene esta conferencia de prensa federal, explícanos un poquito. Se ha convocado esta conferencia de prensa federal, es una iniciativa que se ha venido organizando por parte de los organismos de derechos humanos a nivel nacional, en el marco de la iniciativa por el resguardo de los derechos humanos, poniendo en el centro la importancia de resguardar el derecho a la vida y a la salud. Entonces, bueno, se llama a esta jornada hoy, esta conferencia de prensa, donde la idea es poder visibilizar la situación crítica de las provincias que están más golpeadas hoy por la pandemia. Digo, vamos a estar participando desde Mendoza, van a estar desde Neuquén, Río Negro, Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y CABA. Y la finalidad de la conferencia de prensa es justamente, por un lado, interpelar a la sociedad, al conjunto de la ciudadanía, para poder brindar de nuevo información, concientizar, tomar justamente mayor conciencia y desde una mirada solidaria para poder resguardarnos y preservarnos entre todos y todes. Y, por supuesto, interpelar a los gobiernos, tanto provinciales como municipales, para que tomen las medidas necesarias para preservar justamente, para poder garantizar el derecho a la salud, la asistencia sanitaria correspondiente, teniendo en cuenta que en la mayoría de estas provincias que mencionamos, el sistema sanitario está o colapsado o al límite, en un estado muy crítico. Pablo, ¿y cómo analizás la gestión de la pandemia del gobierno provincial, del estado provincial, en los distintos momentos, ¿no? También de la pandemia. Bueno, nosotros desde la fundación nuestra y desde una propuesta que denominamos Epidemiología en Alpargatas, que lanzamos a mediados de julio, y antes de lanzar esta propuesta hemos venido haciendo distintos análisis, miradas críticas y también generando instancias propositivas, y entendemos que la realidad es que la provincia, hoy ya tenemos más de 16.600 casos acumulados desde que empezó el primer caso acá en Mendoza, pero con los confirmados de anoche tenemos más de 8.800 casos activos, o sea, personas mendocinas y mendocinos que en este momento están cursando la enfermedad. Y la realidad es que viene aumentando de forma exponencial la cantidad de casos a nivel provincial y no se ve que vaya acompañada por nuevas estrategias, por nuevas medidas por parte del gobierno provincial. De hecho, en el día de ayer, el jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia, del Ministerio de Salud acá de Mendoza, decía que ellos prevén que el pico llegue a fines de octubre, principio de noviembre. A ver, esa aclaración me parece que puede analizarla por dos lados. Por un lado, si ellos están previendo ese escenario, y vamos a ir a ese escenario sin que se tomen otras medidas, nosotros y está en el marco de la conferencia de prensa de hoy, se está hablando de las muertes prevenibles y evitables. O sea, hay un montón de fallecimientos, de muertes por la pandemia, por el COVID, que si se toman otras medidas se podrían evitar. Y por otro lado, esta aclaración no es que los picos llegan solos, sino que también depende de las estrategias y de las políticas, tanto sanitarias, y también el gobierno provincial deberá pensar algunas políticas económicas, para que también es finalidad de la conferencia, esto, interpelar a los gobiernos provinciales y municipales que generen herramientas económicas para sostener aquellas actividades que quizás sea necesario aplicar por un tiempo alguna restricción, cerrar algunas actividades para justamente disminuir la cantidad de contagios. Y está bien anunciar picos. Se viene anunciando picos desde, no sé, se viene corriendo agosto, junio, julio. Me recuerdo que el pico máximo iba a ser en invierno, por una situación, hasta se decía, hasta lógica, ¿no? Y ahora, bueno, va a ser en octubre. ¿Está bien esta cuestión, esta lógica, desde la medicina, anunciar esto? preanunciar estos picos. Hola. A ver, ahí perdimos la comunicación con Pablo Ferrari. Estábamos hablando, presidente de la Fundación Salud Inclusiva de Mendoza, especialista en salud pública y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, estábamos hablando sobre esta conferencia de prensa que se va a llevar adelante este jueves 17 de septiembre a las 12 horas. Una acción urgente y solidaria para salvar vida en la pandemia COVID-19, apertura a cargo, lo habíamos dicho, de Tati Almeida, Vera Jarach, Alberto Korenblich, Rodrigo Castro, analista El Sestensoro, Rodrigo Quiroga, Ernesto Kaufman. Bueno, muy muy nutrida, muy rica la participación. Se van a estar, obviamente, también es federal, por eso obviamente el nombre de la conferencia. Panelista de Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Cava, Jujuy. Bueno, para analizar los momentos, la situación de la pandemia actual. No sé si está ahí, Pablo. Bueno, habíamos quedado en eso. Se cortó. Si estaba bien hacer estos anuncios de los picos que se vienen y que se van corriendo, sí, y uno no sabe muy bien hacia dónde va y qué pasa. Lo que justamente tú estabas diciendo, digo, claro, hoy la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo y está lanzando una alarma por la gran cantidad de contagios que se han vuelto a disparar en Europa, España, Francia, y está advirtiendo justamente y recomendando la aplicación de cuarentenas por 14 días. Entonces, digo, eso es lo que tú decías, los picos, primero que también el comportamiento de la pandemia, el epidemiológico, es muy dinámico. Por otro lado, digo, es una enfermedad nueva y va sorprendiendo también todos los días. Y la realidad es que hasta este momento la única estrategia más efectiva es justamente mantener el distanciamiento, el uso del tapaboca, el lavado frecuente de manos y sobre todo evitar los lugares donde puede haber mayor aglomeración de gente. Entonces, bueno, por eso digo, los picos no llegan solo. Digo, uno si va a subir una montaña, te parás y la montaña no va a llegar a la cumbre solo, tenés que caminar y subirla. Entonces, si vos en el medio te parás a descansar y bueno, estás frenando un poco ese ascenso a ese pico. Entonces, me parece que justamente desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, se debería estar monitoreando permanentemente, de forma cotidiana, la progresión, el avance de la cantidad de casos, y en base a eso ir tomando las medidas que sean pertinentes y oportunas, porque quizás hoy, nosotros lo anunciamos en un informe la semana pasada que titulamos El colapso la llevó por la situación crítica, sobre todo de las unidades de terapia intensiva en nuestra provincia, donde hoy el Hospital Central, Lago Mayor, el Carmen, el principal hospital el Gran Mendoza, los hospitales regionales como el Perrupato, el Escarabelli en el Valle de Uco, el Parisien en Maipú, están con las camas de terapia intensiva prácticamente al 100% y varios privados también. Entonces, bueno, a ver, hoy entendemos que desde lo sanitario lo único que podría frenar y aliviar el sistema sanitario para que tenga respuesta sería, por ejemplo, volver a la cuarentena estricta del principio. Bueno, no hay voluntad política por parte del gobierno provincial para eso. Bueno, pero ¿qué otras medidas están dispuestos a tomar? Porque la realidad es que desde el anuncio que daba a cumplir prácticamente 2 semanas, el último lunes, que fue el 8 de agosto, de septiembre, si no me equivoco, no, poco antes, que bueno, el anuncio, el decreto del nuevo distanciamiento a nivel provincial que vence ahora el 22 de septiembre, las únicas restricciones fueron 2 personas menos por mesa en los bares y restaurantes al aire libre y unas personas menos en los gimnasios. Entonces digo, si vamos a seguir con las mismas medidas mientras vemos que los casos se van disparando, y la realidad es que no se están tomando las medidas adecuadas. Nosotros hemos propuesto otra serie de medidas, como por ejemplo, por un lado tiene que haber realmente control en el cumplimiento de los protocolos para llevar adelante las distintas actividades económicas que están habilitadas. Hay que repensar qué actividades quizás por un tiempo hay que cerrar. Nosotros entendemos y lo lamento y entendemos también el problema que genera, pero desde ahí también deberían haber acciones del gobierno provincial para poder acompañar aquellas actividades que durante un tiempo tengan que cerrar o disminuir su actividad, como puede ser bares y restaurantes que por un tiempo no deberían tener atención al público, o sea, presencial, si es que sigan con delivery, con esta opción de buscar ir de bar, pero la realidad es que cuando uno se junta a almorzar, a tomar algo en un bar, en un restaurante, primero que no estás a más de 2 metros de distancia, porque en una mesa no estás a más de 50 centímetros con los que te juntás a comer o tomar algo, en ese momento no se usa el tapaboca y por lo tanto hay posibilidad de contagio. Por otro lado, agrupar quizás la circulación de la población en vez de 2 grupos de DNI, en base a 3 grupos de DNI, y buscar que realmente controlar en conjunto con los municipios para que se cumpla la circulación en base al día que cada uno tiene para circular. El tema del transporte público en lo que es el Gran Mendoza, nosotros lo advertimos a mediados de mayo cuando se empezaban a flexibilizar y abrir nuevas actividades, es verdaderamente crítico porque sigue con frecuencias reducidas y hay hacinamiento directamente arriba de los colectivos donde se hace imposible mantener el 1.5 o 2 metros de distanciamiento, que es una de las medidas más efectivas para evitar el contagio. Pablo, ¿por dónde te parece que va a ir el gobierno en los nuevos anuncios? Si tenés alguna idea, alguna información. Nosotros, bueno, y también viendo algunas noticias del día de ayer, que el gobernador se había reunido con los intendentes de su mismo partido para tener el respaldo de no volver a fase 1, de no cerrar actividades. Yo la verdad que no creo que vaya a tomar medidas muy distintas de las que vienen tomando. Esperemos que se replanteen estrategias. Y como yo decía recién, me parece que también hace falta, por un lado, planificación, seguimiento diario, y quizás hay que hacer algunas cuarentenas o algunos aislamientos más rígidos intermitentes. O sea, 14 días limitar algunas actividades, que 14 días es el tiempo de incubación del virus para que aparezcan síntomas y vayan apareciendo los nuevos casos confirmados. En 14 días en un lugar, quizás se puede volver a abrir algunas actividades. Y me parece que hasta que tengamos la vacuna y demás, vamos a tener que tomar medidas que no pueden ser rígidas, y que, o sea, rígidas en el tiempo. Digo, no se puede decir, bueno, hoy tomo medidas para 2 meses, porque es muy dinámica. Y también la provincia debería tener muchísima mayor articulación con los 18 gobiernos municipales de nuestra provincia, y delinear estrategias que sean regionales, porque no es lo mismo, ya sea desde lo económico, desde lo sociológico y desde lo epidemiológico, el Gran Mendoza, que el sur provincial, que el Valle de Uco y que el este de nuestra provincia. Entonces deberían empezar a haber también estrategias más regionalizadas. Por ejemplo, cuando se permitió a mediados de junio, principios de junio, el turismo interno en la provincia, nosotros en ese momento lo que sugeríamos, por ejemplo, era evitar el desplazamiento de gente de Luján, digamos, desde Luján para abajo, o sea, del Gran Mendoza, que no se desplazara al Valle de Uco y San Rafael, porque en ese momento la mayor cantidad de casos estaba concentrado en el Gran Mendoza, y quizás se podía dinamizar ciertas actividades económicas y de turismo interno, por ejemplo, entre los departamentos del sur y del Valle de Uco, y generando esa circulación, fomentando esa actividad turística, comercial, pero regionalizada en un sector de la población que hasta ese momento no tenía muchos casos, tenía prácticamente pocos casos y con un tiempo de duplicación muy grande. Perfecto, Pablo. Bueno, invitarnos, refrescarnos la invitación a la conferencia de prensa federal, cómo se puede participar, la verdad que muy muy interesante. Bueno, hoy a las 12 del mediodía la conferencia va a ser por Zoom, están invitados la población en general, también los distintos medios de comunicación para poder difundir, y la verdad que va a ser una jornada muy interesante, porque bueno, hay personalidades destacadas, digo, desde los derechos humanos, del mundo, de lo científico, de lo académico, desde la sociedad civil, como vos decías, va a estar Tati Almeida en la apertura, Cornbread, va a estar Estensoro, que es una de las referentes a nivel intensivo, ha sido presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y también se va a poder escuchar las miradas desde las distintas provincias, que también muchas de ellas a veces, digo, nos pasa a nosotros en lo provincial, que se hace difícil acceder a veces a información real, en tiempo y forma, bueno, las otras provincias también. Entonces esperamos que sea una jornada que también sensibilice a la población en general y particularmente a los gobiernos provinciales y municipales para poder sobrellevar de la mejor forma posible y evitando la mayor cantidad de muertes prevenibles lo que reste de la pandemia hasta que tengamos una vacuna, hasta que hagan tratamientos más eficaces. Perfecto, Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Fuerte abrazo.